Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, una sesión en la que hoy vamos a disfrutar de la música de una de las de los personajes más influyentes en la historia de la música popular de los últimos 60 años, por lo menos. Años que lleva en activo Neil Young, el canadiense, que comenzara ahí a mitad de los 60 y que a pesar de sus 78 años, pues ahí sigue en activo y lanzando discos de una forma pasmosa. Lo último, y esto que acabamos de escuchar, es Fucking Up, es un disco grabado en directo en una fiesta privada en Toronto, que grabó en noviembre de 2023, y se trata de una reinterpretación de los temas de aquel Ride Glory de 1990. Este tema que acabamos de escuchar lleva por título To Follow One's Own Dream. Es aparte de hacer una versión o rehacer esas canciones de aquel disco, también les da un nuevo título. Pues hoy, como digo, vamos a repasar algunas de sus canciones de los últimos 20, 25 años. Así que vamos a continuar ahora con un disco publicado en 2022, aunque fue grabado entre el año 2000 y el año 2001. El disco, titulado Toast, se grabó en San Francisco y se quedó ahí sin publicar en 2022, hace un par de años lo publicó, y de él vamos a escuchar este Going Home, Neil Young. Impulsively, she cut the phone and went from cell to cell. Really looking remarkable and obviously doing well. Made a turn on a wooden bridge into the battleground with a thousand warriors on the ridge. She tried to turn a radio down. Battle drums were pounding all around her car. She saw her clothes were changing in the sky and stars. I'm going home. I'm going home. Going Home, en ese fabuloso disco que no sé por qué dejó ahí aparcado sin publicar en su día, ese Toes, aquí acompañado de sus Crazy Horse, una banda que le ha acompañado a lo largo de su carrera, pero sobre todo en estos últimos 25 años en un buen número de trabajos, como es el caso del siguiente disco del que vamos a escuchar un tema llamado Canarican. El disco es Barn, fue publicado en diciembre de 2021. Out on the range, La música de Neil Young en esta sesión de hoy de Giroscopio Musical. Algunos temas de algunos discos, tan solo una pincelada de discos que a mí me gustan, pues grabados a partir del año 2000. Esto era Canerican, de ese disco titulado Burn. Vamos con otro, Colorado, un disco de estudio, es número 39, que grabó también con Crazy Horse, con ese característico sonido, en este tema de título Think of Me. Your open prairie while I dive below your deepest sea. Think of me. I'm gonna live long and I'm happy to report it back to you. It's a window world and I saw a sign on the highway too. As I flew chance to do, think of me. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Estaba Fly By Night Del. Es un tema que aparece en otro disco de estudio, este de 2017, de Neil Young, pero acompañado por los hijos de la banda, de los hijos de Willie Nelson, Lucas y Mika Nelson. Se hacen llamar Promise of the Real. Y nos vamos ahora hasta 2012 con esa píldora psicodélica que fue el 35º álbum de estudio del canadiense, aquí de nuevo junto a Crazy Horse, un disco del que vamos a escuchar este tema titulado She's Always Dancing. Ahí estaba Neil Young en ese disco de 2012 titulado Píldora Psicodélica. Y en ese mismo año, también 2012, publicó Americana, el 34º álbum de estudio, también junto a Crazy Horse, un disco más apartado de lo normal que hacía, un disco muy folk, donde reivindicaba la tradición y la cultura estadounidense, con canciones, algunas de ellas populares o tradicionales, como es el caso de esta Clementine. Clementine, La música del canadiense Neil Young, protagonizando hoy esta hora de giroscopio musical en una sesión pues, con algunas canciones de discos que han sido publicados en los últimos 25 años de la carrera del canadiense. Una carrera realmente prolífica desde pues, más o menos mitad de los años 60. Pues vamos ahora con otro, fue publicado en 2006, y un disco titulado Living with War, cuya temática es de estilo conceptual. Las letras del álbum son una crítica de la política exterior de George W. Bush y de su conducta con la guerra de Irak. Un disco, pues uno más de esos reivindicativos de Neil Young. Escuchamos el tema que le da título, Living with War. Thank you. 2003, junto también a Crazy Horse, lanzó una ópera rock que relata la vida de una familia en la ciudad costera ficticia de Greendale, así se llama el disco, y en la que se entremezclan temas pues, como la corrupción, el medio ambiente y la globalización. De este disco, Greendale, que fue el 27º álbum de estudio, escuchamos este Beat the Rain. Thank you. Pues llegamos así al año 2000 y Neil Young abría el nuevo milenio con un disco en solitario más folk, el disco Silver and Gold, y que más o menos fue un descarte de las sesiones de grabación de aquel Freedom de 1989, un disco en el que el músico pues se acuerda de tiempos anteriores sobre su vida y su carrera musical, incluso llegando a citar a su primera formación, a aquellos Buffalo Springfield, en este tema titulado pues así, Buffalo Springfield Again. Pues nada, ha sido un placer compartir esta hora de Neil Young con todos vosotros. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí, en una nueva edición de Giroscopio Musical.